mema ya bolingo. Bolingo na pesa kio ya mobimba molinga. Kala okabi mosusu na banda. Ezala gate matinda o oh, ena sala boye yeah. Matinda okabi nde bolingo. Motema moperi. Yo matinda okabi nde bolingo. Motema moperi. Ah, kolo bebi bolingo no bolinga. Alegria matinda me mambo. Génération.